بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Acaso el hombre no pasó por un período de tiempo durante el cual no era prácticamente nada y ni siquiera era mencionado? Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Realmente, creamos al hombre descendiente de Adán de una pequeña mezcla de secreciones procedentes del hombre y de la mujer para ponerlo a prueba. Y le concedimos el oído y la vista. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Y le mostramos el camino de la verdad para que fuera agradecido si la aceptaba o desagradecido si la negaba. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. En verdad, hemos preparado para quienes rechazan la verdad cadenas, argollas y un fuego abrasador. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Los creyentes piadosos beberán de una copa que contendrá un vino no embriagador, mezclado con un agua refrescante de agradable fragancia y delicioso sabor. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Procedente de un manantial del que beben directamente los siervos allegados a Allah y cuyas aguas hacen brotar desde donde desean. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Dichos creyentes son quienes cumplen sus promesas y votos de obediencia a Allah y temen un día, el día de la resurrección, cuyo mal se extenderá salvo sobre aquellos de quienes Allah se apiade. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Dan comida al pobre, al huérfano y al cautivo, a pesar de desearla para ellos mismos. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Y dicen: os alimentamos porque deseamos la complacencia de Allah. No queremos de ustedes compensación ni agradecimiento alguno. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Realmente, tememos de parte de nuestro Señor un día terrible que hará mudar de semblante. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Y Allah los protegerá del mal de ese día y les dará luz en sus rostros y felicidad. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Y los recompensará por haber sido pacientes, con jardines del paraíso y vestimentas de seda. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Estarán reclinados sobre divanes y no sentirán ni calor ni frío excesivo. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Los árboles los cubrirán de cerca con su sombra, y sus frutos penderán y estarán a su alcance. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. Circularán entre ellos vasijas de plata y copas cristalinas. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. También de plata que contendrán la medida justa de bebida para aplacar la sed. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Y les servirán copas de un vino no embriagador, mezclado con jengibre. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Que brotará de un manantial llamado Salsabil, que no dejará de manar. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. Y circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes. Si los vieras, pensarías que son perlas esparcidas. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Y si miraras en el paraíso, solo verías delicias y un gran reino. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Quienes habiten en el paraíso vestirán prendas de verde satén y brocado, y se adornarán con brazaletes de plata. Y su Señor les dará de beber una bebida pura. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Y se les dirá al entrar en el paraíso: esta es su recompensa, su esfuerzo ha sido aceptado. Inna nahnu nazzalna 'alayka al-Qur'ana tanzila. Realmente te hemos revelado el Corán por etapas, oh Muhammad. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Sé paciente con lo que te ordene tu Señor, y no obedezcas a ningún pecador o incrédulo que rechaza la verdad. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Y glorifica el nombre de tu Señor en tu salat, por la mañana y por la tarde. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Y por la noche, póstrate ante él y glorifícalo durante gran parte de ella. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. Esos que rechazan la verdad aman esta vida pasajera y descuidan un duro día que ha de llegar, el día de la resurrección. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na baddalna amthalahum tabdila. Nosotros los creamos y los dotamos de una complexión fuerte, pero si quisiéramos, podríamos sustituirlos por otros. Inna hadhihi tadhkiratun faman shaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Esta sura es realmente una advertencia para quien quiera escucharla. Tome el camino que lo lleve hacia su Señor. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Pero no podrán a menos que Allah quiera. En verdad, Él es el omnisciente y sabio, y sabe quién merece ser guiado. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Admite a quien quiere en su misericordia, y ha preparado para los injustos que niegan la verdad un castigo doloroso.